Bueno, 11 en punto de la mañana y ahí lo decía la apertura, es momento de Juani. ¿Cómo andas, Juani? Buen día. ¿Cómo andas, Maxi? Qué placer volver a reencontrarnos al aire. Igualmente, Juani, te extrañaba. Extrañaba charlar con vos al aire y eso. ¿Todo bien? ¿Te trataron bien estos días que no estuve? ¿Sí? Todo bien, todo perfecto. Me alegro más o menos de ser otro. Contame un poquito de qué vamos a estar hablando hoy, Juani. Hoy vamos a estar hablando con Pablo Martínez, que se va al Mundial. Pablo, buen día. Claudio Torres, Maximiliano Monetti, Fernando Rangos, te saludamos acá en la azotea. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan, muchachos? Muy bien, muy bien. Muy contento, ya con la expectativa de que el viaje se encuentra muy próximo. Muy contento, viviendo los últimos momentos, despidiéndome de familiares, de amigos, y recibiendo el cariño de cada uno con los que me voy cruzando para encarar el viaje. Qué importante, ¿no? El apoyo de familia, de amigos. ¿Cómo se encara este viaje para vos? ¿Hay algún rival a vencer, digamos, en este torneo de Estados Unidos que se te está por venir? Lo podríamos mirar desde ese lado, pero en realidad con mi entrenador siempre nos gusta situar la perspectiva nuestra en la superación individual. Vamos a buscar buenas olas, a tomar un buen momento con el surf, un buen momento con el mar, y es eso nuestro camino y nuestra búsqueda también cuando pensamos en competir. No vamos a competir específicamente para vencer a nadie, sino que bueno, sabemos que en lo que dependa de nosotros queremos hacerlo bien. Saliste campeón aquí en Mar del Plata, ya sabemos que saliste campeón. ¿Aspirás a traerte algo quizás de Estados Unidos? Y está bueno pensarlo eso, porque los otros días charlábamos con mis amigas y me preguntaban eso, y este año la competencia va desde el 11 de marzo hasta el 15, y sabemos que el 15 es el día que se corren las finales, y me ha pasado estos últimos años de que el último día no llego a la competencia, es decir, quedo afuera de las competencias que son los últimos días, y este año me gustaría estar compitiendo hasta el último día, simplemente eso, después la posición la iremos viendo. Bien, sabemos que te hicieron una despedida en Peñarol. ¿Cuál fue el caudal de gente? ¿Cómo la pasaste? ¿Se pudo recaudar algo? Sí, el saldo fue muy positivo. Había una... Te comparto por ahí apreciaciones de las personas que fueron. Era una familia grande. Eran personas conocidas desde distintas etapas de mi vida, de distintos grupos, gente del ámbito del deporte, gente del estudio. La pasé muy bien, terminé muy, muy feliz. Había comenzado todo con un poco de nervios por la organización. Después todo se desarrolló con gran normalidad, como iba a ser, digamos. Uno al principio como que imagina muchas cosas y después todo se dio absolutamente tranquilo y sí pudimos contar para cubrir los gastos que teníamos sin cubrir hasta el momento del evento. Pablo, ¿cómo andás? Buen día, Maxi te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Maxi. También en el partido con San Lorenzo estuviste ahí en la cancha, ¿no? Recibiendo el cariño de la gente de Peñarol. Sí, también la gente de Peñarol tuvo la amabilidad de presentarme en público, de comentarle a la gente esto de que es próximo mi viaje. De hecho, el viaje comienza el día de mañana. Ya me estoy yendo de la ciudad mañana y ya el jueves estamos saliendo para Estados Unidos. Así que fue todo esta última semana de recibir el cariño de la gente y bueno, y saber que me voy acompañado de muchas personas con sus mejores deseos. Pablo, contame un poquito dónde es la competencia. Bien, la competencia, al igual que los mundiales anteriores, se va a llevar a cabo en La Joya. Esto es al sur de California, en San Diego. Específicamente la playa se llama La Joya Shore. Es una playa muy muy linda y con olas tranquilas. Y preguntarte si hay una adaptación especial, un laburo especial con respecto al oleaje, al tipo de mar y demás, porque es diferente a donde vos entrenás habitualmente, que es acá en Mar del Plata. Sí, tal cual. Hemos buscado correr todo tipo de olas, digamos, correr olas por las áreas, olas un poquito más lentas. Bueno, en la jerga del surf todas tienen distinto nombre, ¿verdad? Pero para no entrar con cosas técnicas, vamos a decirlo así, las rápidas o las lentas, hemos corrido de los dos tipos acá. Buscamos la playa y, a diferencia de los otros años, este año por ahí me encuentra finalizando la pretemporada, que la pude hacer con más tiempo, y también al estar en esta altura del año, también voy con más energía. Siempre me pasó los mundiales anteriores que llegaban en el mes de diciembre y uno ya viene arrastrando por ahí el cansancio y el ajetreo de todo el año, y esta vez, al ser al comienzo del año, también eso me encuentra desde lo físico mejor predispuesto, si se quiere. Preguntarte cómo es la preparación para este tipo de competencias. ¿Está Mar del Plata preparada para albergarte, o haces una preparación por fuera de lo que es la ciudad? Y mi entrenador es guardavidas y durante el verano trabaja en Pinamar. Entonces viajo para allá, después tengo amigos en la costa, en Jefe, que también me dan una mano para entrenar. Tengo amigos acá en Mar del Plata que también hacemos lo mismo. Cada vez que puedo también me meto mucho a nadar y después, bueno, el complemento físico. Con esas tres cosas nos preparamos todos los días. Todos los días hay un entrenamiento. Y en la pretemporada obviamente hay muchos días de doble entrenamiento. Doble turno, quiero decir. Y preguntarte si llegás con tiempo para hacer algunos entrenamientos allá en el lugar donde se corre la competencia en sí. Si te queda ese restito como para decir, bueno, llego un par de días antes, entreno, me adecuo un cachito al oleaje, al mar y eso. Sí, sí, obviamente. Nosotros por una sugerencia de los médicos vamos con lo justo, digamos. Nosotros llegamos el 5 de la noche, ya el 6 empezamos a entrenar y el 11 en la competencia. Quiere decir que llegamos con 5 días de anticipación y lo que se estima es que el cuerpo tarda una hora por día en acomodarse, y la diferencia horaria con California, al lugar al que vamos, son precisamente 5 horas. Así que vamos bien con el tiempo, justos. Para ir redondeando ya, ¿cómo viajas? ¿Cómo te vas a Estados Unidos? ¿Te vas en un avión cómodo o te vas en un avión que quizás es costoso? Esta vez sucedió algo particular. Por lo general siempre viajábamos junto con mi entrenador. De hecho, siempre todos los años hemos hecho eso, y este año no hemos coincidido por una cuestión de organización y de que a medida que fuimos consiguiendo los fondos fuimos comprando pasajes, y entonces pasó que viajamos obviamente el mismo día pero en distinto vuelo. Así que desde Mar del Plata hasta Estados Unidos viajo solo. Tengo solamente una escala que la hago en Panamá, pero bueno, con poca espera, así que va a ser todo muy muy tranquilo. Los aviones son bastante cómodos, son una compañía que ofrece comodidad, así que bueno, yo espero que sea un viaje lo más cómodo posible. Pablo, agradecerte por tu tiempo y la movilidad de siempre de atendernos aquí en Radio de la Azotea. Estaremos hablando después del mundial para volver a hacer una nota en piso. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Déjame recordarte también que el mundial se transmite por streaming, por YouTube, y te voy a nombrar las redes sociales porque es ahí en el donde vamos a subir el enlace para que las personas de acá puedan seguir el mundial que se transmite en vivo. Las redes sociales son Pablo Martínez Surfeando al Mundial, esa es la página de Facebook. Y después tenemos Instagram. Uno de los Instagram es Surf Adaptado Argentina. Ese lo comparto con mis compañeros con los que vamos a competir. Y el otro Instagram personal es Pablo Martínez Surf. En todas esas redes sociales pueden encontrarnos y bueno, y pueden seguir el mundial en vivo. Pablo, te agrego una más. ¿Tenés ya la fecha de tu primera competencia? Y el mundial comienza el 11. Se hace la inauguración, el desfile de las delegaciones. Nosotros este año tenemos la fortuna de ir 7 competidores de Argentina, así que vamos a ser una delegación grande por primera vez. Y el segundo día es el día donde entramos al agua a competir, así que a partir del 12 empezamos a competir. Abrazo grande, Pablo. Buena competencia. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos a la vuelta. Gracias. Bien, ahí pasaba Pablo Martínez, surfista adaptado. Creo que fue una buena nota porque se estaba yendo, valía la pena. Sí, estuvo, yo le recordaba, estaba en la cancha cuando la gente de Peñarol lo despidió, está de a poco junto, recién contaba que ayer estuvo despidiéndose de amigos y de familia, está casi con un pie en el avión partiendo rumbo a California, Juaní. Está casi con un pie en el avión y la semana pasada, si no me equivoco, le hicieron una nota aquí en la radio también los compañeros de Esto No Se Habla, programa que no recuerdo bien la hora que va, pero me parece bueno porque está teniendo mucha difusión y eso es lo que el surf adaptado tiene que tener y merece tener. El jueves a las 18 a 20 horas sale De Esto No Se Habla. Sí, más o menos el jueves pasado, 18:30, estuvo acá Pablo Martínez, surfista y campeón sudamericano, y que obviamente está viajando y que bueno que haya podido conseguir los fondos. Veremos si también desde el Estado se articula mayor acompañamiento a los y las deportistas en general, las adaptadas en particular, para por ahí tener que evitar estos gestos solidarios que en este caso el Club Peñarol sintetizó, pero que también desde otros lugares estaban acompañando, y que incluso Pablo ha sido convocado en su momento para dar charlas TED y demás por lo que es su labor como deportista. Bueno, pasaba la columna con nuestro compañero Juan Bautista Ricci. Pueden volver a escucharla en radio de la azotea.com.ar, como también las anteriores.